programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, rey dos palmares, un grito de dor, libertad, zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Bueno, estamos al aire. Estamos para todo el planeta y la galaxia también. Bien, joya. Bueno, lunes 29 es hoy, ¿no? 29. Día de los ñoquis, qué rico. Hace calor. Estos últimos lunes hacía un frío, pero hoy hace calor. Estoy con la voz hecha pelota, pero bueno, vamos a seguir igual. Tratando de conectarnos a internet. Tenemos internet nueva. Se nos caía todo el tiempo y ahora tenemos una. Aparentemente, bueno, veremos. Vamos a acercarnos. Tenemos dos invitadas hoy. Había más, pero no van a poder venir. Hola, buen día. Oriana y Michelle. Oriana y Michelle. Bien. Del Lengüita somos, sí. Ya estuvieron acá vos, por lo menos. Sí, yo vine visitan. La otra vez al programa, así que nada, muy muy lindo, la verdad. Me recibieron re bien. ¿Hablaron de las tomas también? O... Sí, comentamos las tomas, comentamos un poquito de las reivindicaciones que estamos pidiendo, pero bueno. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de eso entonces. Dale. Y van a ver también de Mariano Moreno, que es acá cerquita, que es del barrio. Pero bueno, no sé qué opinión tuvo, vamos a invitar la semana que viene. Suponemos que las tomas van a seguir. Y sí, por el momento las tomas van a seguir hasta que tener respuestas. Ese es el planteo que tuvimos al principio. Pero la realidad es que se vienen las elecciones y entonces tenemos que empezar a ver, porque el colegio es un lugar donde se vota y tampoco es nuestra intención quitarle el derecho a ejercer la democracia del resto de la población, así que las vamos a levantar antes de que esto suceda. Pero bueno, ahora estamos en eso. Igual claramente la lucha no va a quedar ahí, sino que la idea es continuar, que esto recién empieza, esto fue un lado, pero la realidad es que con las tomas conseguimos mucho el apoyo de los padres y los docentes que nos pueden ayudar, y de hecho ya lo están haciendo para activar por el lado de la vía judicial, para poder empezar a encabezar la lucha desde otro lado. Porque si bien nosotros ponemos toda la voluntad del mundo, la realidad es que como estudiantes solo llegamos hasta cierto punto, y ahora estamos contando con el apoyo de toda la comunidad educativa, los cuales nos van a ayudar a ir por otro lado. ¿El Lengüitas queda en? Queda en Juncal y Salguero. Juncal y Salguero, Palermo, sí. Bien. ¿Y la gente de ahí está copada? Entonces, ¿está dentro de todo...? Sí, dentro de todo bien, la realidad es que estamos muy contentos porque eso fue uno de los grandes logros que tuvimos con la medida de la toma. O sea, si bien el gobierno de la ciudad no nos dio respuestas concretas, Bullrich no se dignó a darnos otra reunión, nadie nos firmó nada, pero la realidad es que pudimos conseguir el apoyo de los padres y de los docentes, que no es poca cosa, y además pudimos mediatizar el conflicto, que la realidad es que hasta este momento... Y sobre todo con el tema de las elecciones, no estaba la educación pública, no estaba en la agenda de ningún político. Y bueno, creemos que un poco los medios nos ayudaron a esto, las tomas nos ayudaron a esto, a poder mediatizar. Joya, buenísimo. Sí. ¿Y los demás colegios están todos igual o los que están tomados, digamos, o hay variantes? Y bueno, los colegios artísticos, el bloque de los artísticos, están tomados hace mucho más tiempo que nosotros. La realidad es que van más de un mes, ¿cuánto? Sí, un mes y medio. Un mes y medio van. es mucho tiempo para bancar una toma. La realidad es que es complicado, se siente, los días pasan y se siente, pero nada, la realidad es que estamos intentando ir lo más unidos que podemos. Y está buenísimo porque como movimiento estudiantil finalmente logramos más o menos unirnos para poder ir realmente todos por lo mismo, que es lo que estamos luchando, que es contra cualquier gobierno, cualquier persona que atente a la educación pública. Entonces, ¿Cómo se está organizando la toma? ¿Hay clases? No, clases no hay. No. Tenemos docentes que vienen a dar talleres porque parte de su apoyo no solo nos traen frazada, nos traen comida, nos compran bidones de agua por si nos cortaban el agua, que fue una amenaza. Fue una amenaza. Nos ayudan por ese lado, pero además nos dan talleres, porque la idea es que la toma tenga contenido, que si bien no perdemos lo que sería la clase académica, la idea es que aprender por otro lado. Consideramos que hay muchas formas de aprender. Y de todas formas, las clases las vamos a recuperar en las vacaciones de invierno. Así bien. Que, bueno, no estamos perdiendo clases. Bien, bien. Bueno, porque esa es una preocupación de muchos, ¿no? Como, sí. Tanto desde el oficialismo como desde muchos sí. padres que también a veces están en contra, ¿no? Sí, sí, sí. Es uno de los principales argumentos en contra, que somos vagos adolescentes subversivos que no tienen ganas de tener clase y este año no es verdad. Este año podemos demostrarlo cuando vamos a tener clase en las vacaciones de invierno y a nosotros nos parece que está perfecto porque realmente esperamos que para las vacaciones de invierno podamos entrar al aula y tener bancos, entrar al aula y no tener miedo de que se me caiga el ventilador, dejar de ver ratas en los pasillos, que dicho sea el paso, nos encontramos una el otro día en la toma, así que andamos así como complicados con ese tema y no nos preocupa. Yo sé y el movimiento estudiantil entero sabe que esta es una movida que nos hace el gobierno para amenazarnos, para quizás debilitarnos la toma, para que cambiemos de medida, pero la realidad es que nosotros no nos frena porque sabemos que corresponde. Si bien lo hacen como castigo, para nosotros está bien porque es por lo que estamos luchando, para poder tener clases. Así que los principales reclamos, ¿cuáles son entonces? ¿El tema de los techos? Tenemos, por un lado, el tema de las reformas edilicias, pero que son las que necesitamos desde hace años, que venimos luchando por esto, tener muchos colegios que no tienen agua, luz, gas, no hay calefacción, en invierno hace mucho frío, se caen los ventiladores, en mi colegio pasó esto, que se cayó un ventilador y golpeó una compañera, hay plagas depende del colegio, de ratas, cucarachas, palomas, avispas, de lo que sea, las puertas de emergencia, por ejemplo, que abren para adentro, los pisos que están todos rotos, bancos que no hay, los techos que se caen, nuestro colegio se cayó un pedazo de mampostería, y en muchos colegios más, en el Liceo 5 se pueden ver las fotos que están corriendo por Facebook, y en el Comercial 33 también se cayó un pedazo de techo arriba de un banco el otro día en la mitad de la clase. La higiene, el tema de la higiene, los baños, hay muchas infecciones, sucede eso, que no se limpia o hay humedad y mucha gente termina teniendo infecciones urinarias por ir al baño. Eso pasa sobre todo en los artísticos que están... Nosotros tenemos ratas, pero la realidad es que los artísticos tienen más ratas todavía. Una chica terminó en terapia intensiva por una enfermedad que se contagió de las ratas. El tema de los artísticos también pasa por el lado de que, por ejemplo, las escuelas de danza les están cerrando cursos con menos de 12 personas. Y la realidad es que ellos viven en la escuela de una forma distinta a la nuestra. Nosotros por ahí podemos tener cursos con 30 personas y está bien, pero ellos para bailar no pueden ser un montón de gente y tienen el cierre de cursos por ese lado también. Y eso es un poco las reformas edilicias que necesitamos desde siempre. También tenemos las reformas edilicias que... demanda la NES. Claro, que demanda la nueva escuela secundaria, que como aumenta la carga horaria hace que se superpongan los distintos turnos y por ende en mi colegio, por ejemplo, necesitamos por ahora un tercer piso y un anexo. Lo vamos a necesitar después porque el tercer piso es a modo urgente y bueno, ese es por el lado de las reformas edilicias. Pero también uno de los problemas que trajo la nueva escuela secundaria de calidad es que no nos están dejando participar en el armado de las currículas en el ciclo orientado. ¿Esto qué quiere decir? El ciclo orientado es tercero, cuarto y quinto año. Nos están recortando materias importantísimas como puede ser historia y geografía, que las quieren hacer una, y en cuarto y quinto año es donde se ve historia argentina. Entonces, ¿cuál es? No tiene sentido ver historia mundial y no saber lo que pasó en nuestro propio país. También están recortando filosofía, psicología, materias que, nada, mínimamente pedimos estar informados. Me encantaría poder contarte más, pero la realidad es que no cuento con la información necesaria. Eso es también en parte lo que estamos pidiendo. Si bien Entendemos que hay especialistas que se encargan del armado de las currículas. Consideramos que nosotros como estudiantes y los docentes, como la gente que va a ejercer estas currículas y que conocen del tema, porque ellos son los que la nos viven, tienen, los que la dan. Claro. Consideramos que deberíamos participar, deberíamos estar informados. Así que nuestros reclamos pasan por ese lado. Y lo que se sumó también. La persecución política. Estuvo desde siempre, pero la realidad es que con las tomas se fue incrementando aún más. Se ve cuando policías entran a colegios, incluso armados, los dejan pasar los rectores, nos sacan fotos desde afuera, desde adentro, están llamando a gente, de sobre todo de primero y segundo año, diciendo que son de parte del ministerio, y que amenazando a los padres, intimidándolos con que, bueno, antes con que nos iban a sacar las vacaciones de invierno, incluso ofreciendo vacantes para sus hijos en otros colegios, diciendo que como estábamos perdiendo clases les ofrecían cambiarlos a otro lado. Y dicen que son del ministerio, pero cuando les preguntas el nombre de pila te lo dan. Ahora el problema está cuando te piden el apellido, que te cortan el teléfono. Entonces, ¿de qué ministerio estamos hablando y por qué el ministerio tiene mis datos y los está usando para amenazarme sobre o increpar a los padres para que sus hijos cambien el voto o que ponen a todo el mundo en contra, cuando la realidad es que ciudad y nación no paran de pasarse la pelota para lavarse las manos y necesitamos respuestas concretas? Ambos gobiernos están prendidos en lo mismo, digamos. Y sí, ambos, o sea, si bien claramente ciudad es más responsable que nación en este caso, porque es cada jurisdicción la aplica a su forma, y eso es lo que ciudad se refugia, que como la ley, la LEN, que es la Ley de Educación Nacional, la bajó nación. Se excusan detrás de eso, que no, la ley viene de más arriba, nosotros no tenemos nada que ver, pero la realidad es que esa ley cada jurisdicción la puede aplicar como desee. Y ahí está el problema, donde aparece ciudad, que bueno, esto, se lavan las manos y no terminan haciendo nada. Escuchame una cosa, Michelle, ¿y cuando hubo otras tomas en años anteriores en sí, el colegio? Hubo tomas. ¿Y se resolvieron bien o qué? Bueno, nosotros este año optamos la medida de toma porque la realidad es que la experiencia, la historia a lo largo de los años nos dijo que fue lamentablemente la única forma de que nos den algún tipo de respuestas. Se vio en el 2010 cuando nos firmaron los planes de obra, que si bien no se concretaron, por lo menos conseguimos las firmas y en algunos colegios hicieron como algún tipo de inicio. Y en el 2012, cuando nos dieron nosotros el tema de las jornadas, lo pedimos hace un montón, porque sabemos que la ANSES nos venía encima. La ANSES bajó en el 2008 y desde ese año que estamos luchando. La realidad es que en el 2012 se nos dieron jornadas NES, que eran para debatir el armado de las currículas, en las cuales terminamos hablando de problemáticas sociales como puede ser el bullying o esas distintas cuestiones que la realidad es que no van al caso, si bien está buenísimo y nosotros apreciamos y nos gusta que poder generar el espacio de ese tipo de debate en los colegios. Claramente nos están pateando porque nos dijeron que esas jornadas iban a ser para debatir lo que estábamos pidiendo, nos dijeron que nos daban el espacio, que ahí nos estaban dejando hacer, y es mentira. Y también, bueno, conseguimos la prorrogación de la nueva escuela secundaria que se iba a aplicar antes y logramos que se aplique recién en el 2015. Si bien siguen sin estar las reformas edilicias, por lo menos pudimos extenderlo un poquito más, porque antes iba a ser peor todavía. Así que es complicado, muy complejo. Sí, la verdad es que es una reforma muy compleja. Y bueno, esto cabe aclarar también que nosotros consideramos que la reforma curricular es necesaria, porque la realidad es que las currículas tienen más de 50 años y necesitamos cambiar los contenidos, porque la realidad es otra, porque el siglo es otro, porque nos renovamos y porque las metodologías, se incluyó la tecnología en el mundo, y entendemos que hay que darle más participación, que el método de enseñanza tiene que cambiar, las currículas justamente tienen que cambiar, pero no nos pueden sacar, por ejemplo, historia argentina, no pueden sacarnos geografía, no pueden sacarnos todas las cosas que nos quieren sacar sin ni siquiera tomarse el trabajo de informarnos, porque es muy fácil agarrar todos los números y empezar a llamar uno por uno a las casas de los padres para increparlos y convencer a sus hijos de que no tomen los colegios, pero a la hora de responder algo no pueden hacer nada, no tienen presupuesto, no tienen tiempo, que las elecciones, entonces, ¿de qué estamos hablando? Una constante de este gobierno. Y sí. ¿Y cómo? Porque me da la impresión, por lo que estamos hablando, que están muy formadas en todo este tema. ¿Cómo sucedió eso? Y como te comenté antes, la lucha viene desde el 2008. Eso no empieza desde este año, esto no empieza ahora, esto no empezó con las tomas. El tema viene hace un montón y lo venimos masticando desde que se bajó la ley y lo venimos luchando. Así que nada, nuestro rol como conformantes de la conducción del Centro de Estudiantes este año es en parte eso también, poder concientizar a la gente, informar. Y bueno, si no lo sabemos nosotros, no lo sabe nadie. Pero tampoco es que sabemos todo. Eso es un poco lo que estamos pidiendo. Informarnos, que nos digan. Claro, entendemos que no somos quienes para resolver un montón de cuestiones legales, pero... Es un poco como loco ver que en realidad estamos tomándonos el trabajo que el gobierno tendría que estar ejerciendo. Estamos nosotros luchando, tratando de que las cosas salgan bien y somos nosotros los estudiantes, cuando en realidad esto tendría que ser un rol que tiene que tomar y ejercer el gobierno. Sí, esto se ve, por ejemplo, cuando en nuestro colegio compraron un montón de sillas y bancos cooperadora. Si bien está buenísimo y que es plata que ponemos todos y está muy bueno, la realidad es que es un trabajo que tiene que hacer el gobierno. El gobierno nos tiene que garantizar un lugar, una silla, un escritorio donde yo pueda estudiar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos tenemos que empezar a autosubsidiar? Ya estamos pagando los impuestos para merecer esta educación pública que se supone que tiene que ser de calidad y claramente no lo está haciendo. Vamos a hacer autogestión escolar. Es impresionante. ¿Qué dicen los padres de todo esto? ¿Aportan también en esto? Y sí, y bueno, el principal problema lo tuvimos cuando fue la reunión de padres que hicimos, porque tuvimos 2 días que nos vimos obligados, por todo el tema de la persecución política, que entraban un montón de adultos de los cuales nosotros no teníamos idea, nos vimos obligados a tomar la institución entera, no solo a nivel medio. Esto quiere decir que primaria no tenía clases, terciaria no tenía clases, comercial no tenían clases. Hicimos una reunión de padres para poder informar, a los cuales estamos acostumbrados a que en las reuniones de padres vienen 20, 30 padres, 40, como decir, un numerazo. ¿De qué matrícula? ¿Cómo de qué matrícula? ¿Qué cantidad de alumnos y alumnas? Ah, 600. Sí, en nivel secundario vamos 600 y que vengan 30 padres es una tristeza, pero es la realidad. Y resulta que cuando tomamos toda la institución vinieron más de 400 padres. Así de rotundo fue el cambio, así de un día para el otro. Y al principio... la realidad es que estaban bastante enojados porque, bueno, es la primera reacción. No que están tomando el colegio. Si uno no sabe, se ve fuerte, porque la toma es una medida fuerte y nosotros somos muy conscientes de esto. Es una medida extrema que el gobierno nos está obligando a tomar, siendo la única forma de conseguir cosas, porque esto no fue la primera medida que tomamos. Nosotros venimos marchando, venimos cortando calles, venimos volanteando, venimos... Incluso queríamos hablar con los medios antes, pero no nos lo permitían, porque si no estábamos tomando el colegio, para ellos no era noticia y es un negocio, y bueno, entendemos, pero la realidad es que es la única forma de poder conseguir algo. Entonces, bueno, nada, al principio los padres estaban muy enojados, pero cuando empezamos a informar bien cómo era la situación, explicamos desde un principio todo lo que incluye la nueva escuela secundaria, dimos ejemplos claves de situaciones que había en el colegio que nadie sabía que se había caído un ventilador, nadie sabía que las puertas de emergencia hace años que abren para adentro, nadie sabía que ahí estamos encontraron ratas en armarios. Entonces cuando se enteraron de todo esto, la reacción fue otra. Claramente siempre quedó el grupo de padres que no están de acuerdo con la medida. De hecho son unos pares, pero la realidad es que este año por suerte estamos muy contentos de que tenemos una mayoría de padres que nos apoyan. Quizás no estén del todo de acuerdo con la medida, pero nos entienden que fue la que pudimos encontrar, la que tuvimos en las manos, la que tuvimos al alcance, y al apoyar al movimiento estudiantil entienden que esto fue una lucha que llevó a cabo el movimiento estudiantil en su conjunto y nos apoyan incondicionalmente. Así que bueno, nada, hoy tenemos otra reunión de padres en la que vamos a ver, hay unos padres que estaban en desacuerdo y estaban juntando firmas para ver cómo se dieron cuenta de que legalmente no podían accionar de ninguna forma, empezaron a juntar firmas para ver si podían hacernos cambiar de opinión. Y nada, pero bueno, bastante bien dentro de todo. ¿Se organizan en el centro de estudiantes o hay también estudiantes que no pertenecen al centro? No, hay un montón de... La realidad es que nuestro centro de estudiantes es bastante concurrido, por decirlo de alguna forma. Están claramente las distintas agrupaciones que conforman lo que tendría que ser la gente más activa del centro. Uh-huh. Y está la agrupación que es conducción. Pero por suerte tenemos mucha gente independiente de todo esto que participa y Y eso es lo que estamos intentando nosotros desde el Centro de Estudiantes lograr, concientizar, que vivan todos la lucha como la vivimos nosotros, porque la realidad es que es muy fuerte todo lo que nos está pasando, todo lo que el gobierno nos está queriendo hacer, nos está haciendo, de hecho. Entonces, nada, este es en parte uno de los objetivos que teníamos como Centro de Estudiantes y de a poco lo estamos logrando empezar a concientizar un poco más. Y con el tema de los medios, como... ¿Hay voceras? ¿Ustedes son voceras o van eligiéndose entre ustedes? Bueno, los cargos, la verdad es que no le damos mucha bolilla, por decirlo de alguna forma, si bien las tenemos que, por cuestión de estatuto, los centros de estudiantes son verticales, entonces obligatoriamente tenemos que tener una serie de cargos, pero la realidad es que nos terminamos manejando con los referentes que se van generando en el día a día, no necesariamente por tener un cargo obras de tal o cual forma, y mismo por no tenerlo, tampoco es que no puedes hacerlo. Entonces, no, nosotras no somos. Ella sí es vocera. Oriana es vocera. Yo no, pero igual estamos así. Nos arrasa, manejamos. Igual, ¿eh? ¿Cómo? Arrasa hablando. Ah, sí, tendrías que hacerlo. Pero bueno, por ahí mejor no. Para que, viste, no sé. Yo estaba pensando que dentro de 3 años se van a cumplir 100 años de la reforma universitaria. Uh-huh. Y dentro de 3 años los políticos que están actualmente y los que vengan dentro de 3 años, que son los mismos, van a llenarse la boca hablando de la universidad pública, gratuita, del el gobierno tripartito en la universidad. Como lo hicieron siempre. Y lo que están pidiendo los chicos es eso, es que formar parte del gobierno de lo que están haciendo. O sea, que los estudiantes tengan voz y voto en las cosas que sí. les van pasando. No les dan bola, los basurean, los patotean, sí. pero dentro de 3 años vas a ver que los estudiantes en Córdoba, la reforma universitaria, bla, bla, bla. Porque es muy fácil tildarnos de que no queremos hacer nada, de que no sabemos lo que está pasando, de que somos unos adolescentes irrespetuosos, cuando la realidad es que nos informan del tema. A la gente le gusta mucho hablar sin conocer, y bueno, eso es un parte de lo que estamos intentando nosotros. Tratamos de ir a la mayor cantidad de medios posibles que tengamos a nuestro alcance. De hecho, fue el primer día de toma, vinieron 14 radios al colegio. y esto es así, es lamentable, pero es así. La realidad es que la toma tiene una mediatización, un tamaño inimaginable, no importa qué hagamos, con la toma llegan así y con otras medidas no tanto. Y bueno, vamos con la toma entonces. Vamos a un cortecito porque está dinámico, estamos corriendo más o menos. Sí, ya te preguntamos todo, ya no podemos ir. Más. Vamos a escuchar la Educación para la Liberación y Asamblea General de los Estudiantes. Muy bien. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Quiere hacer perder el control. Ellos tienen las armas para acabar lo que con esfuerzo hizo la Trinidad. Vivo cegado a esta realidad y sin las armas queremos luchar. Nos hemos puesto de pie a pelear por lo que es nuestro. Oh, no, no, no. Educación por liberación. Educación por liberación. Para acabar el Babilón. Sus instituciones vamos a entrar, buscando la respuesta a tanta crueldad. Viviendo cerca de quien nada ha dado, buscando las respuestas para triunfar. Y hay muchos peleando en la tierra que los vio nacer. Unas mentiras les dieron por armas, pero con esto no podrán vencer. Educación por liberación. Educación por liberación. Para acabar a Babilón. Educación por liberación. Educación por liberación. Para acabar a Babilón. (Risa) liberación. Educación por liberación, para acabar a Babilón. Educación por liberación. Educación por liberación, para acabar a Babilón. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Bastante rápida la cosa. No pude entrar al coso. ¿Estás en el Facebook vos de alguno de nosotros? Al de Semilla, ya posteé. Ah, y en el de La Olla por Digo, porque hoy dijimos que algunos si querían mandar comentarios, preguntas, etcétera. Ahora me meto. Dale. Bueno, está complicada, pero muy dinámica. Me encanta, es algo impresionante. Y son jóvenes. Claro. A mí me da una bronca. Necesitamos que vengan acá a Radio Semilla a hacer un programa. Revivirlos un poco. Eso está bueno. Un programa de estudiantes. Ay, me encantaría. Tenemos espacio, ¿no? O de mal. Literatura, o de música, bueno, sea, o de claro. Que se les cante. Exactamente. Estaría. Esto de cuando vos decías hace un rato. Sí. Hablabas de verticalismo, ¿no? Sí. ¿Los estudiantes están horizontales? ¿Están funcionando de esa manera? Sí, sí. Sí, estamos siendo. La realidad es que nosotros somos lo más horizontales que podemos en cuanto a decisiones. Todo lo llevamos a votación. Es lo más democrático que podamos. Pero es una realidad que a veces es un poco más desorganizado. Pero a nosotros nos gusta así. La verdad es que preferimos a veces tener un poco más de enfrentamiento, pero que todos podamos tener voz y que todos podamos tener votos, porque creemos en la organización de las bases. Así es como nos postulamos este año para las elecciones y de hecho llegamos a hacer conducción por esto, porque incluso participamos de la coordinadora de estudiantes de base, que se maneja por esto, por mandatos de base. No es que se decide en la reunión lo que hace, sino que cada colegio vota y eleva un mandato, y en base a eso, en base a lo que piensan todos los colegios, es que se llevan a cabo ciertas cosas. Sí. Ah, complicado para organizarlo, me parece, ¿no? Pero es lo más justo. Claro. ¿Cuántos colegios adhieren a esto, digamos? Y son casi 40, un poquito menos, pero casi 40. La realidad es que estaría bueno que participen mucho más, pero es cierto que hay muchos colegios públicos que ni siquiera tienen centros de estudiantes conformados, o que el centro de estudiantes tiene 5 personas. Por eso es también que muchas veces vamos a lo que le decimos entre nosotros, patear colegios, que es movilizarlos un poco, ver cómo están sus centros de estudiantes, darles una mano si lo necesitan. y nada, como nosotros sabemos que tenemos, la realidad es que tenemos un, somos un colegio fuerte, tenemos un centro estudiante fuerte, si bien no lo conformamos activamente la cantidad de personas que nos gustaría, porque de 600 personas que participen 100, 150 es poco, pero comparado al resto de los colegios la realidad es que estamos muy bien. Sí, menor cantidad de los demás. Sí, el resto de los colegios hay esto que te decía, ya hay muchos que ni siquiera tienen centro de estudiantes. Claro, claro. Entonces es muy difícil llevar cualquier tipo de decisión si ni siquiera saben, porque también está el tema de que las autoridades te pasan por arriba, si vos no sabés cómo te tenés que manejar, no puedes hacer nada, y nosotros como venimos con el centro de estudiantes hace varios años, sabemos cómo manejarnos, sabemos qué cosas pueden, qué cosas no pueden, no todas, claramente, pero nos manejamos bastante bien. Qué bueno. Y vos decías que son alrededor de 40 escuelas. Sí, las que participan de la Coordinadora de Estudiantes de Base. ¿Y tienen plenario? ¿Se encuentran todas así? Sí, todos los sábados hay reunión de la coordinadora, la que van los delegados de sí, cada colegio. De cada colegio. Ahí es claro. Se decide qué hay que hacer, se pone en debate y lo que se decida se baja a los colegios y ahí están esto de los mandatos de base. Cada colegio tiene una asamblea o lo charla y se pasan por los cursos y por decisión de todos se vota y se lleva lo que se decide a la próxima reunión. Claro, lo que es en las reuniones de la SEV, ahí los delegados que vayan a participar elevan lo que pueden ser ideas, lo que pueden ser propuestas. Se charla más o menos entre los que están ahí, pero no se resuelve nada. Simplemente aparece la propuesta, que es la que se eleva a los colegios justamente para realizar cualquier marcha, cualquier tipo de movilización, corte, lo que sea. Lo regimos por ahí. De paso, aprovecho para convocar mañana. Hay un corte en la 9 de julio a las 2 de la tarde. Y el viernes... ¿Julio qué? 9 de julio y qué... Bueno. Ahora me fijo, Leo. Y tenemos todo 9 de julio, cortamos todo. En el Ministerio de la Ciudad, en Paseo Colón, vamos a hacer el viernes un festival a las 2 de la tarde. Así que están todos invitados. Así que todos invitados a participar. Los esperamos. Sí, qué interesante. Interesantísimo. Estoy como loco, ¿verdad? ¿Se escuchan, digamos, en estas? ¿Hay escuchas? ¿Ponen en práctica esto de escucharse para las propuestas? Porque a veces tantas personas pueden ser un bolón, quiero tal o... No, lo es, pero buscamos la forma de organizarnos, respetamos las manos, volvemos a jardín, pero la realidad que es la única forma, incluso para controlar a los padres, no queda otra que levantar las manos y respetar cierto orden, porque si no se descontrola. Somos humanos y hay muchas veces que hay impulsos, diferencias políticas que llevan a la confrontación, pero vemos, siempre encontramos la forma de resolverlo. La realidad es que las reuniones, la última reunión duró 5 horas, 5 horas debatiendo estas cosas todos los sábados, así que nada, es como interesante, pero está muy bueno. ¿Le ponen un coto a los padres, digamos, porque si no se van de mambo también? Y sí, hay que, los padres la verdad que son un tema, creo que es lo más complicado con lo que tenemos que lidiar los estudiantes después del gobierno de la ciudad. Porque me imagino que puede haber padres militantes, etcétera, etcétera, que deben estar como enchufadísimos. Los padres son, tenemos igual nuestro protocolo. Cuando empiezan a levantar la voz o a insultarnos, no te contesto, discúlpame, pero me voy. Y no le seguimos porque es meter más leña al fuego y... Claro, sabemos cómo son, ya tenemos experiencia con padres enojados, así que entendemos que la situación avasalla muchas veces y que, sí, que es normal, pero bueno, nosotros intentamos hablar con ellos lo más calmados posibles y que en el primer momento que nos quieren levantar un poquito la voz o que la conversación está subiendo de tono, nosotros frenamos y decimos, ¿no? Te pido por favor que sea con respeto. Y ¿los padres también tienen voz y voto? No, depende. Claro, en las reuniones, en las reuniones de padres sí, pero en las que son de estudiantes no. Claro, y aparte la realidad es que esta última asamblea que tuvimos con los padres vinieron 400 padres y se puede llegar a algo, pero la realidad es que en cualquier reunión de padres normal que hagamos van 30 como mucho, entonces ¿qué podemos votar? No, si hay 600 hijos, claro, no es nada representativo, así que en general voto no tienen. En general son más informativas que otra cosa, porque claro, a los padres les llega la información como un poco tergiversada a veces o incompleta, así que las hacemos como para informar. Bien, buenísimo. Y el resto de las organizaciones fuera de la escuela, digo, ¿no? Uh-huh. Partidos y otros movimientos y demás, ¿cómo están con esto? Y es un tema. Es un tema, claro. Es un tema complicado. Sí. Dependiendo el oficialismo, los kirchneristas, por decirlo de alguna forma, en general se encuentran en contra de la medida de toma. Es algo que sucede, pero bueno, ahí estamos. Nos arreglamos, intentamos unificarlo y justamente mediante la coordinadora de estudiantes de base intentamos mandatar y que sea lo más democrático posible. Sí. No dejar que ninguna organización política ingrese o trate de boicotear o influya en la decisión, claro, del resto del estudiantado. La idea es que surja de justamente el movimiento estudiantil es independiente de cualquier organización política y a eso vamos. Nosotros defendemos de cualquier persona, gobierno o ente que atenta a la educación pública, por eso es que nos desangramos aclarando que no importa qué gobierno sea, nosotros vamos a luchar para defendernos. ¿Los sí. partidos de izquierda? Los partidos de izquierda siempre nos bancan. Sí, ¿sí? Esa es la izquierda. Sí, sí. Está bien, pero a veces buscan llevar agua para su molino, ¿no? A veces, bueno. Y sí, siempre está el interés político, claro. pero bueno, está en uno decir y saber que estamos acá por luchar por la educación, no por... La política, esto es hacer política. Eso. Y la política tiene sus intereses, sí, y entendemos, pero como estudiantes vemos la forma de, sin lucrar, llegar a un acuerdo y poder manejarnos de la mejor forma posible sin que una bajada de línea o el interés político de alguna organización nos influya. Y bueno, nosotros, teniendo en al cuenta contrario, que estamos haciendo política también. Seguro, claro. Claro, pero la cosa es política estudiantil, o si se quiere, la dinámica estudiantil. Sí. Y otra, la política partidaria, sí, que muchas veces es un poco no más... se conjugan, ¿no? No. Porque, muchas veces. Sí, bueno, por cierto. No, bueno, pero yo se meteré compañeros que están en algún partido y demás. Sí, sí, sí, ni que hablar. Sí, tenemos de todos lados, sí, tenemos de... Hay un cambalache. Sí, sí, nunca faltan. Pero bueno, son casos puntuales. La realidad es que la militancia en organizaciones políticas externas al colegio no es la que predomina. Si bien hay casos puntuales, no gobierna, entonces podemos manejarla. Por lo menos en nuestro colegio. Hay muchos colegios, claro, que sí, que tienen más influencia, pero en el nuestro está bastante bien. Sí. Está bueno. Uh-huh. Bueno. No sé, me quedan un montón de cosas más, pero bueno, vamos a ver si encontramos el tema de la munición del viernes. ¿No será en la Avenida de Mayo y 9 de Julio? Posible. Está la Campe ahí por ahí. Digo, es un lugar así como de referencia política importante. Che, es una esquina de lucha ya. Sí, sí, claro. No sos el único que tiene la voz. Vos también estás medio bien. En invierno, los cambios de temperatura pegan feo. No, me quedan un montón de cosas por preguntar, pero vamos a un cortecito, así vamos. Dale, este le fue cortito. Aminorando la... Mandé dos temas y fueron re cortitos, así que mando dos temas largos ahora. Dale. La educación está en venta, que hicieron los estudiantes chilenos hace un par de años ya. Y Agarrate Catalina haciendo El ser humano y la educación. Que ese dura como 7 minutos. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Brindo, dijo un diputado, soy de la Cámara Baja. Admiro a los que trabajan porque nunca he trabajado. Yo siempre he parlamentado y tiro palabras al viento. Digo, weás, por cientos y miles también diré, a Valparaíso iré a calentar un asiento. ¡Eso, mi chiquillo! Y nos fuimos con la chilenita, po. A ver si le gusta al ministro, ¿ah? La más bonita, ahora junto al movimiento, vamos. Juégate la Santana, juégate la Santana. Y no te caiga el hueón. Ay, caramba, la educación está en venta. Y no lo permitiremos. Cabildo, la Dinero, Piñera, no tira, pa' atrás lo remo, caramba, la educación está en venta. Ay, sí, esto es un derecho, caramba, no hay que pagar, no quiero endeudarme por estudiar. Si eso es un derecho, no hay que pagar por estudiar. Ay sí, caramba, no somos lesos. La Mines accionista roba los pesos. El lucrar es ilegal, caramba, lo hace igual. ¡Ese! Buena, chiquillo. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. El ser humano. El ser humano, mucho antes de llegar a ser un ser humano, es un niño. Y el niño tiene lo esencial del ser humano: la maldad. Porque el niño es malo, es grotesco, es corrupto y es avaricio, como Sarabia. Diga que es bobo, si no gobernaría el mundo. El niño, en resumida cuenta, es malo y bobo. Toma concentradito en chiquito como un jugo caribeño, de esos que rendían 5 litros y traían veneno. Un caribeño sabor ser humano, digámosle así. Y ojo que no es gran cosa lo que una le pide que repitan todo el ciclo escolar, ¿eh? Con que repita la palabra prócer, la palabra penillanura y la palabra nariz aguileña, sota te felicito, abanderado el botico. Y no le entra. Una le repite y no le entra. Habría que hacer con el gurí como se hacen esos barcos que están adentro una botella, que se pone el barco y por afuera se le construye una botella. No, obviamente. Bueno, agarrar todo el conocimiento y por afuera construirle un gurí, pero genéticamente es imposible o muy doloroso al menos. Pero ojo, porque la nueva educación, los nuevos pedagogos andan repitiendo por ahí de que el niño tiene razonamiento. Fíjate vos que puede razonar un botija. Incluso andan diciendo de que el niño tiene inteligencia. ¿Qué puede inteligenciar un gurí? Yo no sé. Lo que falta que nos vengan a decir es que el niño, ¡al niño!, es también un ser humano. Son los niños los humanos pequeñitos, el futuro de este mundo por venir. Los pichones de salvajes, a los que hay que corregir. Estos ángeles cual blancas palomitas, son las larvas del engendro que vendrán. Y nosotras con firmeza los debemos educar. Son demonios disfrazados de corderos, malcriados por su núcleo familiar. Y por la pedagogía que empezaron a aplicar. Que me vienen con teorías posmodernas, de psicólogos traumados de París. Un sablazo con la regla endereza ese gurí. Si hace falta un rebencazo. Si hace falta más dolor. Cuando sea un ser humano, se lo tratará mejor. Ojo que tampoco somos anticuadas, no es cuestión que se arrodille en el maíz. Hoy el gas paralizante lo sosiega el chiquilín. A ver, tú, niño, alumno, ser humano, va. Proyecto futuro, ramita torcida del tronco partido, del árbol podrido de la sociedad. Tú, niño, sí, tú, claro, ¿quién va a ser? Niño, ven, dame un beso, eso, ah. Ponte derecho, hazte la moña, cruza los brazos, limpia tu roña, toma distancia, a la más baja, hazte la moña, te dije, la moña, pedazo de un nabo, tenés 15 años a la dirección. ¡Ay, Santa José Pedra! ¡Santa José Pedra, virgen laica, gratuita y obligatoria, llena eres de barba, que el codicial está contigo y con mi espíritu, Anef! ¡Anef! ¡Por favor, que este vándalo no me vaya a caer nunca! ¡El manos de una practicante. ¡Cállate, cruz diablo, practicante! La practicante. La maestra practicante de hoy en día, Dios me libre, ¿cómo está la educación? De mañana, magisterio, y de noche al vacilo. Y a torrantas, qué vergüenza que dejaron mucho curso de didáctica infantil. Y la ves en el tablado con un porro grande así. Dan su clase con canciones de la vela, si la dejan enseñar manualidad. El gurí en cuarto de escuela ya aprendió a desmorrugar. Esas hippies partidarias de la orgía, aberrantes de la educación sexual, dicen útero y vagina en el ámbito escolar. Un repollo, una semilla, una cigüeña, a lo sumo manguerito pichulín. Pichulín son ejemplos más decentes. Y no se alza el chiquilín. Si a una nena le enseñas dónde está el clítor, cuando crezca se lo va a querer buscar. Y mira si se lo encuentra, que no diga dónde está. A ver, tú, niño, maqueta de persona, ¿qué haces con el dedo escarbando esa zona? ¿Te estás intentando rascar las neuronas? ¿En dónde aprendiste esa cosa divina? Usar de bolsillo tus propias narinas. A ver, che, no sigas hurgando, ¿qué cosa tenés? ¿Será la bandera de los 33? Mira que se empiece a la ñata después. ¿No ves que sos grande y tenés que entender? No me abres la boca que sos muy chiquito para responder. ¡Ay! ¿Dónde se vio educación sin un golpecito, sin una patadita en la nuca, siquiera al botija? Si no, al final uno termina siendo como una guardia de seguridad que tiene la arma y no la puede usar. Porque para el padre, madre y o tutor es mucho más fácil. Los aguantan 20 minutos, le enchufan la pasta Barney y el botija queda idiotizado frente a la televisión. Pero una, fumarse los 4 horas hablándole de los charrúas y los humos, los nimbus. Por eso siempre hay que llevar en la cartera lo que toda maestra debe tener: un buen lunchaku y una piña americana. Menos mal que va quedando la bandera, nada igual a su lucir, su lucir. Demasiado peligroso que la toque ese gurí. Que la moña no se le desate nunca, que la letra no se salga del renglón. Que mantenga bien la fila, que se quede en el rincón. Qué placer da verlo con esa mochila, tan pesada y tan difícil de cargar. Lo que llevan ahí adentro es el peso de Uruguay. De a poquito va doblándole la espalda, lo prepara bien para lo que vendrá. Enfrentarse a esa montaña, reventarse y fracasar. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, volvemos. Estamos por Radio Zumbí, programa de La Olla de Corrientes y Troilo. Estamos con las invitadas de hoy, que son del Lengüitas. ¿Se llama así? Lengüitas. Sí. Se llama Lenguas Vivas. Claro, Escuela Normal Superior de Lenguas Vivas Sofía Esther Broken de Spangenberg. Está bien, Lengüitas. Lengüitas. Bueno, acá encontramos la información. Si van a Facebook, dice Cortamos la 9 de Julio. Ahí lo encuentran. Sí. Y va a ser entonces en Avenida de 9 de Julio y Avenida de Mayo. Sí, muy mañana. Bien. A las 15 horas. A las 15 horas, correcto. Junio 30, bien. Sí. Joya, bueno. Y sí. Esperemos que haya mucha concurrencia. Y ojalá, ojalá, porque... Y que no llueva. Gastados también por el tema de las tomas, hay colegios. Eso es lo que se iba a preguntar. ¿Cómo está el desgaste? ¿Cómo viene? Y es complicado. En estas dos semanas y pico que venimos tomando el colegio, dormí dos veces en mi casa y la espalda lo está empezando a sentir, pero no importa, ahí ya no te importa nada. La realidad es que sí, no nos gusta tomar el colegio por esto. Dormimos en el piso, comemos fideos y arroz todos los días. Pero bueno, es un sacrificio que hacemos por lo que creemos que es justo, defender la educación que nos están arruinando. Sí, mucha gente es como, están de joda, se cagan de risa, están boludeando todo el día, ¿no? Nos cagamos de hambre, no dormimos nada, nos morimos de frío. Ahora que está un poco el clima, está acompañando un poco más, pero en los días de invierno frío. Y nosotros porque tenemos calefacción dentro del colegio, sí. Pero hay muchos que la realidad es otra. Claro. Que de hecho hay muchos colegios que durante la toma les cortaron la luz, el agua, el gas, y es complicado bancar una toma en esas condiciones. ¿Cómo están durmiendo? ¿Bolsas de dormir? ¿Colchones? Sí, colchonetas. Al piso, colchón. Sí. Colchones, claro, pero... El afortunado se trajo un colchoncito ahí que tenía tirado en el rincón de la casa o consiguió que algún familiar le preste un colchón inflable. Y el que no, bolsa de dormir. Al piso. Frazadita para ser un poco más cómodo. Almohada de ropa y almohada de buzo. Y bueno. ¿Los vecinos de los colegios están también participando de alguna manera en las tomas? Participando no. La realidad es que nosotros ponemos mesas siempre en la puerta del colegio. Uh-huh. Para que a la gente que pase les vamos informando. Y parece que es poco, pero la realidad es que es mucho. Hay mucha gente que se acerca, que simplemente está pasando por la puerta y se acerca a ver qué pasa y se interesa y se informa un montón sobre lo que está sucediendo. Pero la realidad es que así al aire, comentarle a alguien toda la situación que arrancó en el 2008, antes incluso, y bueno, es complicado que entiendan y que se interioricen. Pero bueno, de a poquito nosotros tenemos fe de que de a poquito estamos repartiendo volantes, también hicimos sí. Unos volantes junto con varios colegios, así que... ¿Dejan entrar a personas que no son familiares o del cole a la escuela? Mayores de edad no, o sea, entran egresados, pueden entrar, que los conozcamos, pero hasta la 1 de la mañana, después ya no pueden entrar. Y adultos, bueno, inevitablemente, entran gente del terciario, del comercial, de todos lados, pero bueno, los hacemos firmar para tener un registro. Fueron medidas que tuvimos que ir tomando debido a la persecución política que comenté hace un ratito. No nos queda otra que, para tener un mínimo registro de la gente que entra y sale, firmar entrada, salida, si son terciario y comercial, de dónde, nombre y una firma. ¿Infiltrados hubo? Sí, hubo infiltrados. Tuvimos gente que nos sacaba fotos de afuera, la vimos, y fue gente que fue la misma persona que en la asamblea de padres que comenté hace un ratito, entró y nos sacó fotos a los estudiantes que hablamos, y para cuando nos dimos cuenta de que era la misma que habíamos visto hace unos días afuera sacando fotos, ya se había ido, así que no pudimos hacer mucho al respecto. Y bueno, un par de personas que sabemos que dicen que quieren pasar, que se ponen, cuando habíamos tomado la institución entera, hubo gente que se puso violenta porque le teníamos que decir, discúlpame, pero no te puedo permitir el paso a la institución, y no todo el mundo se lo tomaba bien, y claramente muchos de esos eran infiltrados, pero bueno, acá estamos. No, preguntaba por si, qué sé yo, están diciendo que comen arroz y fideos todos los días, uh-huh. Está complicado. Por ahí hay grupos o gente que quieran solidarizarse y aportar sí. Comida. O sí, tenemos sí. Igual un fuerte apoyo de padres y docentes. Es una toma en comparación con las anteriores que fue, tenemos un apoyo terrible. Docentes pasan, nos traen o frazadas o comida, padres también lo mismo. Bidones ¿entienden? De agua, los sí. Docentes hicieron vaquita y nos compraron 50 bidones de agua. Porque nos la iban amenaza, a claro, claro, por la amenaza de que nos iban a cortar el agua, compramos por las dudas. Y también, sí, todo el, digamos, los negocios del barrio, o sea, una panadería, una verdulería, una carnicería. En general, cuando les comentamos que somos del Lengüita y que en este colegio estamos, en este momento estamos tomados, nos regalan algunas cosas, o bueno, nos bajan un poco el precio, entendiendo que los recursos económicos con los que contamos son bastante escasos. ¿Tiene algún tesorero o tesorera? Sí, tenemos un compañero, es el que se encarga. Tenemos, por un lado, lo que es la plata del centro, que son todos los gastos que tengamos en general. Y por el otro lado tenemos para la, especialmente para la comida. ¿Y? ¿Está bien? Sí, y sí. Ahí andamos. Estamos comiendo. Arroz y fideo, pero comemos, sí. ¿Se puede cocinar ahí? Sí, sí, tenemos ahí. En el aula de plástica tiene sí. un horno no. con hornallas y una bacha, una sí. vajilla. Y bueno, nos manejamos ahí. Hoy hice un guiso espectacular. ¿Diste vos? Sí. ¿Para cuántos? Y éramos 20 más o menos. Sí, porque va bajando, pero al principio, la primera semana, los primeros 10 días, era cocinar para 40 en dos ollas y. Y bueno, lo que sale, sale, que toca, toca. Bueno. Claro. Es más difícil. Está bueno. Bueno, están aprendiendo un montón de cosas. Sí, sí. Ni que hablar, nos estamos reorganizando, sí. Es vivir en comunidad y por eso también nosotros consideramos que no es del todo quitarle el derecho de aprender a los demás, sino que al contrario, es aprender de una forma distinta porque sí. aprendemos a organizarnos, a manejarnos, a autosustentarnos, si bien tenemos claramente el apoyo de muchos adultos que se solidarizan con la lucha, la realidad es que aprendemos a manejarnos, a hacer los talleres, mismo nosotros damos talleres y compartimos conocimientos de cualquier índole, así que nada, estamos sí, aprendiendo. Eso quería destacar, que muchos hablan de que es una pérdida, que estamos queremos perder clase y en realidad es otra manera de aprender las tomas. Es un aprendés los valores como el compañerismo, como la solidaridad. Respetar. El respetar, el respetar el laburo del otro, ayudar, dar una mano, porque hay que destacar que somos en la toma somos todos iguales y todos merecemos lo mismo. Entonces, el que ve que está hay un plato sucio puede ir a lavarlo o dar una mano con la cocina. Sí, o la comida quedó corta y compartimos. Bueno, hacemos mitad y mitad, el sí. mismo con frazadas los primeros días, ahora porque ya estamos hace tanto que ya estamos medio instalados, porque ya es nuestra casa, pero los primeros días faltaban frazadas, faltaban bolsas de dormir y bueno, se comparte y nos arreglamos con lo que tenemos y, sí. y bueno, mismo esto también igual, los talleres que estamos teniendo, hay muchos que damos nosotros y que pueden ser de gusto personal, pero hay muchos que son más de estilo académico y vinieron no solo docentes, sino padres con algún tipo de conocimiento en determinadas áreas que nos dan charlas súper interesantes de cultura general, de historia, de un montón de cosas que está buenísimo. Sí. Y mismo tuvimos hasta un taller de huerta que estamos arreglando en nuestro colegio, así que nos encanta. ¿Hay un espacio para hacer huerta? Sí, tenemos una huerta en el colegio. ¿Ya tiene una funcionando? Sí. Pero es un taller que se da en extra clase y bueno, le pedimos y nos dieron un taller ahora mientras que estamos en la toma y está buenísimo porque mismo entre que aprendemos y arreglamos nuestro colegio y bueno, hacemos de la toma, que es una medida horrible, lo mejor que podamos. Mira, está bien. ¿Con el tema género cómo están? ¿Mayoría mujeres o de hombres en el...? Sí, bastante igual, ¿eh? Sí, nosotros somos justo conducción este año, nos presentamos como una lista feminista y le damos mucha importancia al tema de género y de la igualdad de derechos, así que estamos bastante bien, no es que predomina uno o el otro. Depende la cuestión, depende la situación, el que pueda, el que quiera, el que esté disponible, digamos. Pero sí. No hay distinción. Y ahí los chicos se bancan, digamos, una conducción feminista y que tengan otras ideas, porque bueno, está muy instalado el tema del machismo, digo, en todos lados. Sí. Bueno, eso es también lo que estamos intentando lograr, es algo de a poco, es un proceso larguísimo y sabemos que va a llevar mucho tiempo, pero de a poco se va pudiendo. La realidad es que al principio suena fuerte, quizás plantarnos como feministas, sienten que vamos a atacar, pero bueno, de a poco, con charlas, con movilizaciones, con... Hicimos una página y tenemos fotos, tenemos comentarios, vamos informando de la mejor forma posible para desterrar esta cosa que tiene la sociedad de instalar el machismo en todos lados y sentir que el feminismo está mal y sentir que el feminismo es el poder de las mujeres por sobre los hombres, cuando en realidad lo que busca es la igualdad de derechos y es lo que estamos intentando no solo informar y concientizar, sino llevar a la práctica en todas nuestras medidas accionarias. Conocemos que igual es un trabajo de hormiga y que es, hay que tener en cuenta que el machismo se nos implementa desde que nacemos. Sos varón, ropita celeste, sos mujer, ropita rosa, y tenés 5 años y es que el que es varón tenés la pelota de fútbol y el que la nena, la muñeca y el bebé. Pero bueno, es, creemos y consideramos que el feminismo es lo que súper importante. Claro, es súper importante y es lo que tendría que existir. Entonces, va, luchamos contra eso, pero tenemos, estamos teniendo una buena recepción en el colegio. Sí. Para la marcha del 3 convocamos y tuvimos alrededor de 150 personas, que fue un logro enorme porque no pasamos de las 70, 80. Años anteriores, digamos, a las marchas iban 10 personas, el año pasado terminaron siendo 30. 40, este año ya el número promedio somos 70, 80, y para la de Ni Una Menos logramos convocar a 150 personas y estuvimos súper contentos, la verdad. Sabemos que nos falta un montón. De un colegio con 600 personas estaría bueno llevar por lo menos 300. No, pero es un buen promedio. Pero es un buen número. Sí, sí, no, en general en todos lados pasa eso. Y sí. Y con el tema de los prejuicios, por ejemplo, sexuales, por llamarlo de alguna manera, ¿qué pasa con chicas lesbianas o con varones homosexuales? No, nuestro colegio la realidad es que es bastante abierto dentro de todo. Sí. Claramente que hay casos individuales y que tiene sus excepciones, pero mismo esto del feminismo no es solo para las mujeres con el hombre, igualdad de derechos, sino esto de diversidad sexual, de identidad de género, y tratamos un montón de estos temas. De hecho, en La Toma tuvimos una charla con una mujer trans que nos vino a contar no solo su experiencia, sino aclarar dudas y... Qué bueno. Y nada, está buenísimo porque de a poco nos damos cuenta de que la realidad que vivimos no es una sola, de que hay realidades distintas a la nuestra, y es un poco dejar de mirarnos nuestro ombligo y ver un poco para adelante, que no todo es como parece y que no está mal empezar a respetar. Así. Qué bueno, sí, buenísimo. Sí. Bueno, vamos a ir a otro cortecito, Miguel. Dale. Vamos a escuchar a Creo, el Ojara, con el Escondido de los Estudiantes. Y vamos a Estudiantes de Viglietti. Opa. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Primera. Todos juntos, no nos pueden parar. Estudiantes de tantas partes, hay que unirse y luchar. Estudiantes, adelante, hay tanto que cambiar. Estudiantes como antes, por nuestra dignidad. No queremos más esta educación que no sirve de nada. Yo quiero aprender a pensar y hacer una patria mejor. Estudiante, libro amante, no aprendas a callar. Estudiante, rebelate, acércate a cantar. Las escuelas son templos del saber de un sarmiento ilustrado. Miserables son, que no es educar, mentir sobre el pasado. Con tu mano y con mil manos podemos escribir lo que vamos aprendiendo, que nos tenemos que unir. La oportunidad no desperdiciar y sembrando semillas de la rebelión por la educación y nacer al nuevo sol. Segunda. Si preguntan por la escuela, ¿qué puedo decir yo? Ya patas para arriba, sin pintura el pizarrón. De los baños mejor ni hablo, son cuevas de la infección. Y en las aulas cuelgan cables, son trampas del director. Si el docente va a cobrar el sueldo y ya no nos muestra el ejemplo de la dignidad de andar y luchar y por lo nuestro pelear. Estudiantes adelante, escuelas refundar. Pensar que tanto ladrón roba educación y la gasta en gilada. Funcionarios son, inauguran hoy otra escuela privada. Si tomamos las escuelas, ¿quién lo puede impedir? Con los padres, con las madres, tomemos el porvenir. La oportunidad no desperdiciar ni sembrando semillas de la rebelión por la educación y nacerá el nuevo sol. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando, los puños cerrados y los corazones alzados. Como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artigas. Los tiranos un día temblarán, temblarán, temblarán. Viento frío le vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barrera. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barrera. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Un amanecer, un amanecer. Bueno, ¿ya estamos? Hola, hola, Adam. Buenas tardes. Bueno, acá estamos en la página que se llama Centro de Estudiantes Lingüistas en Facebook. Hay información, unas fotos lindas. Y bastante mucha información. Juventud. Mucha juventud, totalmente. Qué horror. En cambio, porque esa por ahí era la marcha del 3, ¿no? Sí, la, sí, la, la juventud tiene que crear. Sí, sí, sí, las queremos acá, por favor, venga, la semilla. Sí, cuando quieran, cuando quieran. Una columna, un micro. Ay, sí. Sí, sí. No, háblenlo, háblenlo, sí, en la asamblea que tengan y nos, sí, avisan, pues, y nos vienen a visitar. Entonces, sí, cuando nos inviten, nosotros vamos a estar disponibles. Buenísimo. Bueno, ¿qué más queremos saber, Miguel? No, a volver a decir que el viernes a las 14 horas en el Ministerio de Educación, en la avenida Paseo Colón 255, van a organizar un gran festival los estudiantes secundarios. Sí, los invitamos a todos a concurrir. Y todas. A todos y todas. Esa, esa, todos y todas. Y piden reunión urgente con el ministro Bullrich para la solución de nuestros reclamos. Sí, sí. Que se niega a dárnosla. De hecho, nosotros tenemos contactos con militantes del PRO que nos han hecho, digamos, el contacto sí, con el ministro Bullrich, y a nosotros nos dio una reunión, pero no concretó nada. Como nos pateó, siempre. Como siempre. Ya estamos acostumbrados a esto, nos los dio a nosotros porque somos lengüitas, porque tenemos fuerza, porque estábamos muy enojados y necesitaban calmarnos de alguna forma, pero la realidad es que no concretaron nada, como siempre. Como siempre. Hace años que sí, es siempre lo mismo. Reunión, pero nunca llegamos a nada, pero nunca firmamos nada, pero todo queda en el aire. Y bueno, acá reunión, estamos, ¿no? Todos los colegios no, te hacen por colegios individuales, quieren intentar negociar con los colegios fuertes. De hecho, ya lo hicieron con nosotros. Intentan negociar. Bueno, te doy el ascensor que no anda en mi colegio y levantan las tomas hoy. quieren negociar con los colegios que saben que son fuertes, que mueven mucha gente, que tienen más enojo o más poder de lucha o uh-huh. más iniciativa. Y para, bueno, negociar, es más fácil negociar un ascensor que ocuparse realmente de lo que es la educación pública, de lo que es el vaciamiento de las currículas, de lo que es los techos se caen en los 144 escuelas públicas que hay y nadie hace nada al respecto. Entonces, bueno, es una constante de los funcionarios de Macri, ¿no? Y otros cultura. Sí, bueno, pero y adheridos la casa de la ciudad. Cuando fue la de la toma de la sala Alberdi, lo mismo, sí. También lo mismo, querían hablar con, ¿cómo se llamaba este salame de cultura? Lombardi. Nunca se Lombardo. Son todos unos salames. Sí, no, terrible. Con el tema de situación de calle también. Siempre querían sí. Hablar. Bueno, en esa época estaba la Vidal de Acción Social y pelota, nada. No. Siempre lavándose las manos diciendo que de alguna manera van a solucionarlo, vengan, levanten, no hagan medidas de fuerza. Porque el ministro Bullrich salió este año a decir que el año pasado no hubo tomas en los colegios, lo cual es mentira, porque el año pasado Lengüitas estuvo tomado y la realidad es que genera mucho enojo, mucha impotencia, porque es sentir que la lucha y el cuerpo que ponemos todos los días no sirve para nada, porque después salen como si nada, ellos llegan re fácil de cualquier canal de televisión y invisibilizan, desmienten todo, sí. Comentan cualquier cosa, hablan de reuniones que nos dieron que son mentiras, nos dijeron que tenían el diálogo abierto, no nos dieron ninguna reunión. Y bueno, los medios se creen eso, la seguro. Gente se lo cree. Igual ustedes tienen una herramienta importante que es esto. Nosotros pertenecemos a RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, que hay un montón de radios, televisoras, etcétera, por internet y lo que sea. Uh-huh. Y está dispuesto a las luchas, así que está bueno que. Y está. Y gracias están a. Claro, pero ves, digo, hay que apuntar ahí, porque gracias a la red, un montón de veces cosas que pasaban desapercibidas y que no le daban bola. Tuvieron que darle bola por la fuerza de cómo se difundía. Y sí. El Facebook, el internet, todo sí. Es una cosa libre en este momento que podemos utilizarla sí. Full. Sí. De hecho, nosotros hicimos un hashtag en Twitter que se llama Estudiantes en Lucha, que incluso llegó a ser tendencia y estuvo buenísimo porque nos ayudó a viralizar un montón el conflicto. Mismo compañeros nuestros de escuelas quizás privadas que no tenían ni idea de la problemática, que sienten que no, pero la nueva escuela secundaria se les aplica tanto a las públicas como a la privada. La diferencia es que la privada no cuenta con centro de estudiantes como para estar un poco más informados y darse cuenta de que esto es para todos y todas, de que el vaciamiento curricular no discrimina y es para la educación en general. Porque sí. ¿Cuál es el Twitter del escuela, el centro de estudiantes? Sí, tenemos centro de estudiantes Lengüita. Estamos en todos lados como centro de estudiantes Lengüitas. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. ¿Qué es el 0800 Buchón? Es un número que el gobierno de la ciudad, encabezado por Mauricio Macri, abrió para por tercera vez, sí. Porque lo abrió, lo cerró, lo volvió a abrir. Para denunciar lo que vendría a ser intromisión política. En las escuelas. Se da el nombre, el apellido, el colegio, curso, división de la persona que está introduciendo política en la escuela. No entiendo, nadie entiende la realidad, cuál es la lógica de esto. Igual como si los jóvenes no pudieran militar, como si el día a día no fuera a ser política y como si fuese algo malo para denunciar. Sí. Parece que estamos en la dictadura con todo lo que está pasando. La realidad es que es horrible. Aparte es el 0800 Buchón, es también sacar historia Argentina, geografía política, todo nos está diciendo por ahí más, un poco más camuflado, que queremos, o el gobierno de la ciudad quiere que no exista la política y que los chicos salgan cuadrados y que no puedan formar su pensamiento crítico, ni tener su voz ni su voto, y que, claro, es mucho más fácil llevar a la manada cuando no sabe. Es verdad, claro. Sí, podemos aprovechar para decir los contactos, por si quieren comunicarse con las chicas. Dale. A través nuestra, en este caso, de la radio, de La Olla. Facebook es Olla Corrientes Troilo. Tenemos Twitter, que es @radio_zumbi. Bien, y tenemos WhatsApp. WhatsApp. 1121. Y me lo olvidé ahora. Así que no manden hoy. Bueno, por WhatsApp. Así no, que hablen por Facebook. Sí, por Facebook. Mensajito. O por Twitter. 1121 922 760. Bueno, si quieren comunicarse, si alguien está escuchando y tiene interés en hacer alguna pregunta, comentar, mandar sus apoyos. Laurín puso me gusta. Oh. Ah, buenísimo. A Laurín la pueden invitar al festival. Sí. ¿La conocen a Laurín, Andrés? No. ¿La está escuchando? Comunicate, Laurín. Un saludo. Un saludo. Que venga, Laurín. Que venga a apoyar. Que me... Sí, está haciendo una música recopada, tipo una mezcla de rap con ritmos latinos. Y interesante. Con mucha onda, muy bueno. Y aparte siempre apoyando todas las luchas contra Monsanto, por ejemplo. Está el Rodellón también, que lo pueden convocar. También. Qué bien. Bueno. Esa es otra que también puede, se me ocurre ahora hablando, pensando en voz alta, ¿no? Todos los 25 hay una marcha contra Monsanto. ¿Todos los 25? Todos los 25, salvo que haya... Que ¿De dónde hasta dónde? Se hace en Plaza San Martín, que es frente a las oficinas de Monsanto. Y a veces marchan hasta el Obelisco. Y está bueno porque es una cosa bastante interesante, bastante importante para nuestra salud y nuestros hijos, etcétera. Pero esto de comunicarse y contactarse con otras personas que seguramente van a estar apoyando, porque es gente de lucha, ¿viste? Sí. Gente que vive la militancia en carne propia. Todos por lo mismo, al final. Todos queremos lo mejor. Claro, pero a veces no nos contactamos, ¿viste? Como que es esta vorágine de la ciudad, ¿no? Tantos medios, que los medios en general no dicen un carajo. Terminamos nada. Sin vernos la cara. Claro. Hablando de la marcha de los 25 contra Monsanto, el viernes 3 de julio, desde las 15 horas, en el Congreso de la Nación va a haber proyecciones y charlas de especialistas en una jornada de repudio a la ley de semillas y a la ley de agrotóxicos. Bien, buenísimo. En paralelo al festival. Sí, bueno. Para todos. Para nuestro. Bueno, se comparte. Estamos para lo mismo. Sí, más bien. Sí, eso pasa. Vayan algunos, no sé qué. Un ratito al festival y otro a la proyección. Y eso pasa muchas veces, ¿viste? Se juntan, se. Sí. Superponen y bueno. Igual. Hay que elegir, o ir un rato a uno y el rato. Sí. Mientras no nos quedemos tirados en nuestras casas sin hacer nada. Mirándonos el ombligo. Sí. ¿Están haciendo fiestas aparte de esto? Así como para encontrarse. ¿Divertirse un rato? No. Estamos escasos de diversión. Claro, bueno, ¿no? Bueno, pero un rato más. Cuando termine la toma, pensaremos en lo que es salir el fin de semana, pensaremos en lo que es dormir en una cama y comer cositas ricas. Mientras tanto, seguir luchando. Mientras tanto, no hay que pensar en eso. Tenemos la cabeza puesta en otra cosa. Pues se las bien, el desgaste y todo, parece que. A veces entusiasma, ¿no? Y sí. Porque es una cuestión de sacar fuerza de donde capaz no hay. Y sí. Por una meta, ¿no? Un objetivo así legal. Hay que rascar la olla hasta encontrar la esperanza de que algún día algo cambie, de que con las mínimas respuestas que consigamos, como puede ser el apoyo de los padres, que nos tomó por sorpresa, la enorme cantidad de padres que concurrieron a la reunión y de nuevo nos volvió a asombrar cómo... Un montón nos apoyaron. Fue una cosa que nunca se vio. Y si bien quizás es pequeña comparado a lo que pedíamos, que son respuestas del gobierno, respuestas del ministro Bullrich, la realidad es que no es un dato menor. Y bueno, son las pequeñas cosas que nos alimentan para poder seguir luchando. Y de esa reunión sacamos 2 abrazos al colegio, que también vinieron canales y radio, y eso fue por padres. O sea, más que nada estaban los padres ahí. También están los profesores, hay que remarcar que están en constante asamblea y están buscando maneras de sacar mandatos o cosas para llevar al ministerio, pero mismo los distintos sindicatos docentes, como pueden ser ADEMIS o UTE, que es el gremio docente más grande de todo el país, nos apoyan completamente, incluso están presentando un habeas corpus colectivo para de nuevo poder ir por la vía judicial, que es una que no está a nuestro alcance como estudiantes, que por más voluntad, ganas y esfuerzo que pongamos Está de la herramienta esa. Claro, sí. Igual a mí me llama la atención lo contrario, que los padres no se involucren. Y sí. Claro, porque muchos padres no debemos haber quedado con las ganas de militar de esta manera y de hacer las cosas que se están haciendo. Y sí. ¿No? Como que decir, bueno, no lo pude hacer, vamos a hacerlo ahora. Como ya los chicos. Yo lo discutí con Laura. Y si mi hija estuviera en una toma, yo estaría ahí con ella. Y si está en una toma, por ahí no quiere que estés ahí. Apoyala desde lo que puedas, pero no vayas a la toma vos. Dejate de joder. ¿Se vienen las tomas de Jardín Infante? En cualquier momento. En cualquier momento, mira, por cómo andamos. ¿Quién te dice? Está bueno. Y ratas hay en el jardín infantil. ¿Ah, sí? Así que sí, hubo fumigación. Sí, ratas hay en todos lados. Bueno, pequeños militantes. No sabían qué hacer. O sea, si iban a fumigar y no iba a haber clases, no sabían. Es y un padre tuvo la feliz idea de llevar un gato. ¿Se espantaron? ¿Eh? ¿Se espantaron las ratas o se lo comieron? No, se les cagaron de risa. Con un gato, ¿sabes qué? Estás 30. Claro. Una víbora por ahí. Y los chicos alérgicos a los gatos, ¿qué haces? Y se generó una discusión así como muy hermosa, no. Muy divertida. Hay que llevar una boa constrictor, alguna de esas víboras. Sí, no creo que haya un nene alérgico a la boa. Lo que pasa es que hay muchos chicos que también son apetecibles por las boas. Son chiquitos también, claro. Y sí, con esos cachetes que tienen tan particulares. Bueno, chicas, no quedan más cosas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? No sé. Los gatos y los niños. No, ¿que les queda algo que quieran decir? Así que lo dijimos. Algo. Me parece que ya quedó todo bastante claro. Lo único que nos queda decir, pedir, es el apoyo y la ayuda por la difusión, principalmente. No le cuesta. Todos tenemos Facebook, todos tenemos Twitter. Un compartir, un like, un comentar en la mesa familiar, en el asado de los domingos, para empezar a viralizar esta problemática que nos aqueja hace tanto tiempo y nadie se digna en resolvernos, a ver si empieza a tomar un poco más de peso en lo que es la sociedad. Sí. Este tiempo de espera, supuestamente, ¿cuándo se resuelve? Y cuando el ministro se digne a resolverlo. Sí, exacto. O sea, no lo va a resolver. Y no, así que el año que viene nos tendrán también luchando. Y las vacaciones de invierno, ¿no? Sí, y hablar. Esto se levanta la toma y el primer día después ya salimos, seguimos en las calles. Sí. Esto no termina acá, eso es muy importante aclararlo. Esto fue solo el comienzo. Una, sí, el. No sé si el comienzo, porque la continuidad, la continuidad. El comienzo, exacto, fue en 2008, fue. Desde hace mucho más, pero. Sí. Pero bueno, fue una medida que nos vimos obligados a tomar, pero es una de las tantas que tomamos y una de las tantas que tomaremos. Sí, que no se asusten que vamos a seguir. Che, ¿y en la toma se arman amoríos? Porque me acuerdo que había una época en cuando empezaron las primeras tomas. Bueno, no vamos a decir lo que decían. Vamos a decir de mambo. No, sí, con de mambo. Blander, así qué sé yo. Bueno. No. Sí, había algunos tan desesperadísimos. Y bueno, nunca y las, falta. Sí, el, las hormonas vuelan. Somos todos chicos entre 12 y 17, 18 años. Pero 24-7 encerrados en un mismo espacio, sí, pero. Bueno, siempre está algún chisme, algún rumor, alguna pequeña historia que surja. Pero bastante escaso, igual, este sí, año. Sí, bastante escaso. Están todos muy, ¿cómo se dice? Demasiado, muy responsables con la tecnología. Sí, sí, la verdad que sí. No es lo mismo que otros años, que quizás las toman duraban menos tiempo, ya. No tenemos. No, ya te da la cabeza para pensar en amor. Tenemos la cabeza en otras cosas. Estamos concentrados en ver qué otra forma podemos hacer. Reunión con padres, reunión con profesores, hablando con todos los medios que podamos. Ya no nos queda más tiempo. Así que. Si tenemos tiempo es para dormir. Se va postergando. Bueno, pero ya llegará. Sí, ya llega. ¿Les queda cuánto tiempo? En el colegio. Y año y medio. Es claro, lo que quede este año y el que viene. Si el 0800 Buchón las deja. Sí, el 0800 Buchón nos lo permite. Yo ya tengo fotos, ya participo de esa hermosa lista que nos armaron. ¿Y después qué van a hacer? ¿Van a tomar universidades? Y esperemos, si se necesita. La universidad también está bastante. ¿Y se tomó el ministerio alguna vez? Sí, claro. Yo lo propuse, no me apoyaron, pero yo voy por la del ministerio. Bueno, pero ahí va. Claro, hay que tener propuestas, ¿verdad? Hay que ser creativos. ¿Y tienen la dirección de Ulrich, de su casa particular? Se habló también. Se puede. Si queremos, lo conseguimos. Bien, listo. Avisen. Vamos a ver varios y varios. Le tomamos la casa, ya está. No, por ahí no tomar, pero. Sí, un scratch lindo. Invitarlos a conversar. Hacer una olla popular en la puerta. Nosotros lo invitamos a conversar, él invita a la metropolitana, a la federal. A pasar un ratito por. Como ya lo hizo, ¿no? Ya no recibimos varias visitas de parte de la policía, así que no nos sorprendería que en su casa se aparezcan de nuevo. No puede ser. La policía metropolitana haciendo esas cosas, no puede ser. No, me están jodiendo, si están para cuidarme. Y mañana, que ya que van a andar por ahí por Avenida de Mayo y 9 de Julio, sí, aprovechen y pasen por el acampe Copy Winnie. Y sí, porque están pasando. Sí, por los stands del PRO. Estamos pasando a comentar un poco nuestra situación. No, no queremos que se malinterprete, esto no es un ataque contra ninguna organización política, pero es una realidad que el PRO es el partido que está encabezando la gobernatura, ¿no? De la ciudad, el gobierno de la ciudad. Y nada, son los principales responsables en este momento, así que no es un ataque contra ellos en particular, sino que hay que aclarar, y la gente tiene que saber a dónde está destinando sus votos y qué está haciendo con la gestación de lo que viene a ser la educación pública. Totalmente. ¿Viste la respuesta de Macri al acampe Copy Winnie? No. Y la de Subtren Metrocleta esa que... Sí, yo la vi, Y dice, estos ponen varias siglas así, yo pongo el Subtren Metrocleta y la mierda. Eso se viraliza fácil, ¿ves? Sí, la toma eso corre, eso corre. Es ridículo. Por favor. Vamos a escuchar otros temitas. Dale. Vamos con Me Gustan los Estudiantes, de Mercedes Sosa, clásico. Y La Vieja Escuela, de Boycott. Que ahí estos chicos están luchando porque quieren escuchar, y en ese tema dicen que la educación no sirve para una mierda. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Aupa, turrón, ¿sabes? La peña de la Paco se ha tirado de maní para la calle. Y desde la falsa transición no había tanto mambo universitario. Ya te digo, babas, protesta contra una ley que escupe el gobierno y que quieren que se traguen los estudiantes. Somos estudiantes de esta universidad, universidad de las calles del mundo. Estamos haciendo carreras sin más, mendigando por nuestro futuro. Las aulas son escombros de la gran ciudad, y en el recreo no jugamos al fútbol. Sabemos que un día esto cambiará, cojamos el timón y marquemos un rumbo. Somos la perspectiva en este mundo tan imposible, queremos las respuestas con nosotros como el año. Somos la perspectiva en este mundo tan hipócrita, queremos las respuestas con nosotros. Tenemos la herencia de la corrupción. Da igual el país, su bandera y región. La política actual nos ha hundido en el caos. Somos la alternativa a este mundo a cambiar. La vieja escuela y su antigua bandera siguen controlando y te quieren manejar. Seguiremos luchando y también festejando. Se les echa encima su hora final. Somos la alternativa a este mundo tan hipócrita. Y al gobierno a decir que la gente no sabe ni por qué protesta, y a mandar a los de las porras a machacar a los de los bolígrafos. Mira, no les interesa que piensen por ti mismo, que sepas, que aprendas, que piensen por ti mismo, que piensen por ti misma. Somos la alternativa de este mundo tan hipócrita. Queremos dar respuestas con nosotros, no podrán. Somos la alternativa de este mundo tan hipócrita. Queremos dar respuestas con nosotros, no podrán. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Hola. Bueno, bueno. Ya volvimos. ¿Último bloque? ¿O sí, último lo que sea? Bueno, vamos a cerrar esto. Igual sigamos en contacto por si tienen novedades. Sí, ni que hablar. Si quieren hacer un programa, acuérdense de comentarlo, eso. Vale, gracias. ¿Vieron que hay los chicos jóvenes como ustedes también en la turbina cuando vinieron? Sí, sí, sí. No, todos chicos. Hablamos, sí. Eran compañeros de lucha. De lucha. Sí, y aparte muy dinámicos también, con sí. Mucha data, muchas cosas, me encanta. Sí, sí, sí. Los viejos estamos medio hecho mierda con el sentido. Bueno, ya nos recuperaremos. El espíritu. Ya lo recuperaremos, sí. Ya lo perdimos, el espíritu. No. Hay que buscar el niño interior. El niño interior. Más bien. El militante. Sí, nosotros estamos haciendo otras luchas también. Sí, sí, sí, ni que hablar. El espacio público. Sí. Es interesante. De otro lado. Vamos a hacer una pregunta final que tenemos para nuestros invitados, invitadas. La pregunta zumbi. Pregunta zumbi. Su programa se llama Radio Zumbi en honor a un esclavo liberador que juntó un montón de esclavos en Brasil, en la selva, y armaron los primeros quilombos, que en ese momento eran esas ciudades, esos lugares comunitarios. Y en honor a eso, bueno, le pusimos Radio Zumbí, nos interesó rescatar esto de la libertad, ¿no? Bello. Y por eso también la pregunta es una pregunta doble, no para ambas. Es si creen en la revolución o las revoluciones, y si consideran que lo que hacen cotidianamente, bueno, en este caso las tomas, lo que van viviendo, contribuye, aporta a esa revolución o revoluciones. Sí, a nosotros nos encanta. Creo que justo somos un centro de estudiantes que la palabra revolución nos carcome la piel, la vivimos todos los días. Sentimos esto, después de esta reunión de padres masiva, con más de 400 padres que empezaron todos muy enojados y fue un descontrol, terminaron estando todos a favor y nos mirábamos y nos decíamos, estamos haciendo la revolución, esto empieza acá, hoy son un par de padres, mañana es la revolución, mañana podemos hacer todo, mañana quizás podamos cambiar esta sociedad en la que vivimos, que tiene tantas cosas que no nos gustan. Y por lo que luchamos es esto, por un poco el cambio. Y bueno, de a poco es un proceso, es entre los que nos rodean, primero en uno, después se va exteriorizando y bueno, pero tenemos esperanza, sí, nosotros definitivamente creemos en la revolución. Sí. La revolución comienza en uno igual. Y eso se va, como lo macro y lo micro, es lo mismo. Uno comienza su revolución en uno y después se da cuenta que hay más gente que está teniendo la misma revolución y se empiezan a sumar y las fuerzas se suman y bueno, a lo largo de la historia hubieron muchas revoluciones, porque este no puede ser el pie para que nazca una. A pesar de las elecciones. A pesar de las elecciones. Es lo macro, lo micro y lo macri. Y sí. Claro, porque uno viene con mucha pila todo, pero te metes las elecciones en el medio. Sí. Y bueno, igual es... Bueno, es el momento. Exacto, para sentarnos ahí, volantear y mostrar lo que está sucediendo. Hay que uno tiene que encontrar las cosas buenas a las situaciones. Acá vamos a tener 4 años más que soportar la elección que tenga la mayoría de la población argentina. Entonces es el momento para que se viralice el conflicto, para que se sepa las políticas que hace justamente el gobierno de Mauricio Macri, y que se sepa que no todo es como nos dicen. Es mucho más difícil por un montón de cuestiones, pero creemos que de a poco, por lo menos, concientizar un poco en el barrio, lo que es nuestro colegio, los padres de nuestro colegio, ya el barrio ya es un avance, qué sé yo. Sí, de a poco. ¿La comunidad educativa es toda del barrio o viene de otros lados también, así más lejos? La comunidad educativa está conformada más que nada por alumnos, profesores y padres. Pero el barrio, el entorno, también es parte de la comunidad educativa. Uh-huh. Sí, consideramos a Palermo más o menos parte de la comunidad educativa, y es uno de los barrios más difíciles también. Claro, clase media para arriba. Es complicado, pero bueno, de a poco se puede. Sí. Espérennos. Hay que tener esperanzas, nunca hay que perderlas. Tal cual. Bueno, sin más que decir, o mucho para decir, le damos las gracias por la presencia, por haber venido, por sus palabras, por su energía. Está bueno. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio que nos dan. Nos están ayudando un montón. Gracias. Sí. Bueno, aquí les pasaremos el link, ¿no? Sí, por favor, así lo difundimos. Sí, tipo miércoles. Bien. Dale. Bueno, perfecto. Buenísimo, los esperamos. Bueno, muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. No traje audios hoy de Cristina, dijo una la última vez que habló, que es: perdónenme mi feminismo. No. Sí, así que estaba. Pero sí, en una anterior, la semana pasada, dijo: yo no soy feminista. ¿Qué pasó con el aborto? No. Así como decía: yo no soy revolucionario, decía: yo no soy feminista, no vayan a creer. No, bueno, pero ahora dijo: perdónenme el feminismo. ¿Y el aborto qué lo pasó? Perdonamos, pero abramos el debate del aborto, ¿no? Se la tiramos, Cristina. Y ustedes hagan lo que quieran. Otro tema para debatir ahí en la asamblea también. Interesante. ¿Qué se dice? Paréntesis. ¿Qué se dice en las asambleas con respecto al aborto? ¿Se charla algo? Nosotros le foneamos. Si habremos tenido debates. Ah, yo dije, si habremos tenido aborto. No. Bueno, eso también. Todos pensamos que no, porque es clandestino. La clandestinidad. Pero la realidad es que sucede y es algo que es innegable. Estemos de acuerdo o no, sucede. Eso es lo que no nos estamos dando cuenta. Y mata. Sucede y mata, y sobre todo a las clases bajas. En definitiva termina siendo una lucha de poder, porque esté bien, esté mal, la que puede pagarlo lo hace. La que no puede pagar, claro, y sale todo bien. El problema está en la que no puede pagarlo. Y muere. Termina en cualquier lado, se lo hace en cualquier rincón, anda a saber en qué condiciones. Por una decisión que es de su propio cuerpo, en definitiva. Y va más allá de si uno le gusta o no. Es los abortos se hicieron, se hacen y se van a seguir haciendo. Y lo que queremos es mantener la seguridad y la vida de la mujer que lo va a practicar, ¿no? Y además se dice que estás matando una vida, pero dejando que pase y hacer oídos sordos es matar dos vidas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, algún día invítennos y hablamos. ¿Les parece? Cool. Decía un profesor de microbiología, decía él, en la parte que hablábamos de enfermedades de transmisión sexual, decía que la peor enfermedad de transmisión sexual era el embarazo no deseado. Y sí. Que después de ahí hablamos de las otras, pero ese era como el más importante. Sí, definitivamente. Así que, ahí va, una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, listo. Gracias nuevamente. ¿Tenemos algo de agenda? Y algo dijimos, pero no tengo nada más de lo que dijimos. Ok. No, yo lo que quería comentar era el auto de Vanessa Orieta, que amaneció prendido fuego justo después de que... Después de la noticia de que metían preso a unos policías del servicio penitenciario que habían torturado a un pibe, uh-huh. Que con esa noticia se habían acostado contentas y al día siguiente se levantaron con la noticia de que les habían prendido el fuego. Así nomás. Había que nombrarlo porque es importante estar atento. Sí, porque sigue pasando, ¿no? Pero aparte fue una semana movidita en el tema ese de derechos humanos preelectoral. Entonces, nada. Hay que dejar constancia de que lo dijimos porque pasó. Y después, bueno, la jornada en el Puente Porredón. Que ahí estuvo la olla haciendo el aguante en la vigilia, que ninguno de nosotros dos fuimos, pero vimos algunas fotos y los comentarios fueron... Sí, estuvo la olla ahí presente, muy bueno. Y bueno, está bien. Vamos bien. Tenemos 10 minutos, terminamos antes, tenemos algo para decir, escuchamos un poco de música. No, yo comentar preparándome para el jueves para Radio Flor de Semilla, para uh-huh. Flor de Semilla, contar de el periódico de Radio Zumbí, uh-huh. que es muy sencillo de hacer, no cuesta dinero, y todos los que nosotros queremos seguir a través de Twitter, cada vez que publican algo que tiene un link, se publica en el periódico. Después pasa por un proceso de edición que las que no nos gustan o que son boludeces, las filtramos. Claro. Pero eso, básicamente. Y lo posteamos en Facebook y en Twitter cuando sale, que es los domingos a la tarde. Y no mucho más. Muy bien. Y ahí tienen como para leer, no por una semana, podés estar meses leyendo lo que se publica, que son muchas cosas. O sea, lo que tiene que estar es en Twitter. Tiene que estar en alguno de los que seguís o que tenés contactos. Si alguien, nos sigue a través del Twitter, nosotros lo seguimos a ellos. Y cada vez que posten alguna noticia con un link a una página web, sube automáticamente el periódico. Uh-huh. Mirá. Por ejemplo, la última que estaba como de tapa, ¿cuál fue que me llamó la atención también? El informe del CEL sobre las cárceles. Ahí voy a buscarlo así. No cometo errores. Hago un punteo de los temas que aparecieron este domingo. Dale. Que fue ayer, así que bastante nuevitas. Che, este internet no anda, ¿eh? ¿Está lentejas? No. El CEL hizo un informe. Dice, ¿por qué el aumento del encarcelamiento es un problema? Después, un artículo que habla del derecho a la autodefensa del pueblo mapuche. El tema que lo que está pasando con los bancos en Grecia, que ahora están en pleno corralito. Uh-huh. Lo llaman de otra manera, pero sí, es... Sí, capital, ¿cómo era? Sí, regulación de capitales. Control de capitales. Control de capitales. Después un artículo que habla de si la Cruz Roja, se pregunta si la Cruz Roja es un gran negocio privado o público de la caridad, que está muy interesante. ¿La Cruz Roja argentina o internacional? No, la Cruz Roja es internacional. La Argentina no es más que la parte que está acá. Una filial. Pero para que busco más artículos, porque estaba lo de Vanessa Orieta, estaba el auto todo quemado con las fotos. Por ejemplo, hay el consejero de sanidad de un lugar de España que se llama Cifuentes. Estuvo en la tele defendiendo la privatización de los hospitales. Hay que seguir el caso de España, así como el de Grecia, que están bastante interesantes. Después, bueno, Grecia, más de Grecia. El intento de Estados Unidos de usar a Brasil para debilitar a América Latina. Hay un artículo sobre el concilio del Papa que se llama Laudato Si, que es el ecologista. Ah, lo que comentaste otra vez. Sí. Los derechos humanos para enfrentarse al mundo convertido en un negocio, y así sucesivamente. Muchas noticias sobre el tema glifosato. Ahí las tomas de los colegios y demás. Muy bien, buenísimo. Bueno. Hay videos, hay un par de películas de una sobre Darío y una de Maxi también ahí en el periódico para ver. Un periódico donde puedes ver películas es raro. Espectacular. Y ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces podemos dejar el espacio al próximo programa, El Grito. ¿Y ya se sabe algo del viene. Conversatorio próximo? No, podemos decir que es el otro viernes. Había una propuesta de hacer algo sobre el trato o el destrato que se le da a los supuestos delincuentes. Por este caso, sí, que ya pasó varias veces, ¿no? De alguien que supuestamente es un ladrón y lo linchan y lo matan. ¿Qué pasa con eso, no? La pregunta era, ¿quién es peor, un supuesto ladrón o un grupo de asesinos? Bueno, y toda la polémica que despierta eso, ¿no? Claro, como si se pudiera medir. Por ahí podríamos charlar sobre eso, vamos a ver qué decidimos. Bueno, y le dejamos un feliz cumpleaños al programa Trabajadores, que cumple 5 años. ¿Mañana? Ajá. Bien, feliz cumpleaños. No sé si ellas saben que cumplen años, pero... Deben saber. Bueno. Que pongan globos amarillos. Bueno, dale, genial. Bueno, nos vamos entonces. Nos escuchamos el lunes que viene. Muy bien. Chau.